El tiempo. Debo decir que nos acompaña el buen tiempo. Es viernes 28 de marzo, 4 grados centígrados en la capital Madrid. En Valencia, entre tanto, contamos con 11 grados y en Barcelona 9. Nos espera, por cierto, un fin de semana soleado. De esta forma, prácticamente estaremos despidiendo el mes de marzo, el tercer mes del año. Nuestra web. www.latinosfm.es. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Siente tu música. 24 horas al día. Latinos FM. En el Café Mañanero, los principales indicadores económicos. Cerramos la semana con un euro que se cotiza frente al dólar, atención, a 1.07. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional, atención, $73.92. Tendencia al alza. Así estamos comenzando la jornada. En breve estaremos compartiendo las noticias más importantes en materia de inmigración. Una vez más, el tema del reparto de menores inmigrantes no acompañados. Una decisión judicial que obliga al gobierno a acoger a los menores. Y por otra parte, tenemos también las reacciones. En el ámbito internacional también sigue siendo noticia la deportación de inmigrantes desde los Estados Unidos. Esta semana ha sido noticia porque el gobierno de Donald Trump ha acabado finalmente con el estatus migratorio que obliga a más de 500,000 inmigrantes de origen latinoamericano a tener que retornar a sus países de origen, de lo contrario serán deportados. Los deja en situación irregular. El Café Mañanero, que también nos lleva por la actualidad en lo que tiene que ver con la geopolítica internacional. Una reunión trascendental que se ha llevado a cabo en París, donde han participado los jefes de Estado, y ha sido sobre la paz de Ucrania. Las decisiones que se han tomado. En breve las estaremos compartiendo en el tema político del día. También seguiremos repasando toda la actualidad. En los deportes, el Barcelona, que ha logrado una victoria para fortalecer su liderato. Se trata de un partido que estaba pendiente con el Osasuna. Y hay quejas, no solamente de parte del Barcelona, sino también del Osasuna, porque se trata de un compromiso que tenía muy cerca los partidos de la selección española. Por cierto, se ha lesionado Dani Olmo, jugador de la selección española y del Barça. También estamos atentos a lo que pasa en la vuelta a la comunidad de Cataluña, sí, la vuelta a Cataluña, donde continúa el mano a mano entre Primoz Roglic y Juan Ayuso, el de aquí, el de la comunidad valenciana. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Como de costumbre, también estaremos repasando los títulos más importantes de la cartelera de cine y las novedades musicales. Por cierto, en lo que tiene que ver con novedades musicales, esta semana hemos conocido lo nuevo de un artista que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Lenis nos presenta Aroma. Feliz día para todos y gracias por acompañarnos. Necesito de ti, solamente cuando bebo me acuerdo de ti. es el aroma de Lenny. Preste mucha atención a ese nombre porque es uno de los nombres que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Nos presenta Aroma, Lenny's. A ritmo de bachata, un toque urbano, es una fusión espectacular. Estrenamos esta canción esta semana y nos quedamos con esta canción para seguir bailando, gozando el fin de semana. Lenny's, Aroma, gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. De esta forma empezamos nuestro programa con esta novedad musical. A ritmo de bachata empezando el Café Mañanero. Es viernes, dicen por ahí, y el cuerpo lo sabe. Feliz fin de semana para todos. Escuchas el Café Mañanero. Es un gusto acompañarles en el Café Mañanero. Empezamos nuestro programa repasando las noticias más importantes en materia de inmigración. Vamos concluyendo una semana también frenética en lo que tiene que ver con este apartado que nosotros seguimos de una forma especial. El tema del reparto de menores inmigrantes no acompañados. De nuevo, fue sin duda alguna la noticia de la semana en lo que concierne a España. Una decisión judicial que comentaba el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, destacaba que la decisión del Tribunal Supremo, las medidas cautelares concretamente para proteger derechos del menor, le daban la razón en lo que ha venido calificando como la dejación de funciones por parte del gobierno central. Recibido del Tribunal Supremo y es la aceptación de las medidas cautelares que Canarias tuvo que presentar para proteger los derechos del menor, sobre todo para aquellos que son susceptibles de asilo o de protección internacional. Luego es una gran noticia en primer lugar para esos menores. Esos menores que durante mucho tiempo han visto día tras día vulnerado su derecho a tener una atención por parte del Estado, dado que su condición de asilo o protección internacional pues lo requería. El auto viene a ratificar que lo que Canarias lleva demandando durante más de un año, pues teníamos razón. Es decir, veníamos diciendo la imposibilidad de poder atender a los menores, la vulneración de los derechos, la vulneración por parte del Estado de su deber de solidaridad, y en este caso, como ha dicho, un pequeño párrafo porque es muy, muy desde luego descriptivo de la situación, y por lo tanto, pues una vez más, pues, otra alegría, ¿no? Alegría después del decreto, pues una vez más, una alegría más que ha sido la de ratificar que efectivamente las legítimas aspiraciones y reivindicaciones de Canarias estaban fundadas en derecho, eran justas, eran morales, eran necesarias para proteger al menor. Y yo, si les parece, leo en esta... Bueno, la decisión judicial que beneficia, o mejor dicho, respalda al gobierno de Canarias. Escuchamos al presidente Fernando Clavijo. Y por cierto, ahí encontramos otra decisión judicial sobre este particular. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado la sentencia del 4 de septiembre del año 2024 que reconocía la nulidad de la entrega de material a las autoridades de Marruecos de un ciudadano argelino, que intentaba acceder a Ceuta a nado. El fallo desestima el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado en representación y defensa de la Administración del Estado contra sentencia dictada el 4 de septiembre del año 2024 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ceuta, y condena a las costas del recurso a la parte apelante con el límite de 300 euros. Seguimos en el Café Mañanero. Hay que decir sobre este particular que las asociaciones coordinadoras de barrios, Nome Kitchen y el Servicio Jesuita Migrantes, que han representado al migrante han celebrado que el tribunal haya dictado una importante sentencia sobre la figura jurídica del rechazo en frontera, comúnmente conocido como devolución en caliente. Avanzamos en el Café Mañanero repasando más noticias del día. En este caso miramos también lo que va en la agenda del gobierno de la ministra, concretamente de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Emma Sáenz, que en el día de ayer inauguraba la Casa Ucrania en España, ubicada en el Centro de Recepción, Atención y Derivación de Torrevieja. Esto aquí en la Comunidad Valenciana. El caso es que la ministra Emma Sáenz y el viceprimer ministro y ministro de Unidad Nacional de Ucrania, Oleksiy Chinchok, han firmado una declaración conjunta por la que se impulsa la creación de casas de Ucrania en España. La primera se ha inaugurado en Torrevieja, entonces, recordemos, provincia de Alicante, en las instalaciones del Centro de Recepción, Atención y Derivación para Personas Desplazadas desde Ucrania, que el Ministerio de Inclusión puso en marcha en el año 2022 al inicio de la invasión de Ucrania y en el que han sido ya atendidas unas 48,000 personas desde entonces. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero y al hilo a propósito de Ucrania tenemos que dar cuenta también lo que ha pasado en la reunión que se celebró este jueves en París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha asegurado que habrá unas fuerzas de garantía enviadas por varios países europeos, entre ellos Francia y Reino Unido, a Ucrania una vez finalice la guerra, pese a la falta de consenso en Europa. Lo ha adelantado al término de una reunión en París en la que han asistido más de 30 países aliados de Kiev y en la que los líderes se han mostrado de acuerdo en continuar con las sanciones a Rusia por su agresión a Ucrania. Seguimos repasando la actualidad y lo que pasa también al otro lado del Atlántico. Al hilo del tema de la inmigración, este jueves el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, para conversar sobre el rol del país latinoamericano en la política migratoria de la administración Trump. En concreto, en el encuentro, Petro estuvo acompañado de la canciller Laura Sarabia, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, la directora del Departamento Administrativo de Presidencia, Angie Lisset Rodríguez, el alto consejero para la paz, Oti Patiño, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. De acuerdo con lo dicho por el gobierno de Petro, la reunión buscó fortalecer el diálogo y la cooperación en temas como el narcotráfico y la seguridad, la migración, entre otros. Y vamos finalizando este repaso de la actualidad con noticias que tienen que ver con Estados Unidos y la región. Porque el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, visitó este jueves Guyana para firmar un memorando de entendimiento para profundizar la cooperación en seguridad y abordar los desafíos regionales como la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. El secretario de Estados Unidos dijo que sería un día muy malo para el régimen si atacaran a Guyana o ExxonMobil. Y tenemos por acá también la respuesta por parte de Nicolás Maduro. La visita del secretario de Marco Rubio, a Guyana para firmar ese memorando de entendimiento. Bueno, Nicolás Maduro, cabeza de la dictadura venezolana, respondió diciendo que sería inaceptable cualquier acuerdo con Guyana. Vamos, precisamente creo que tenemos las declaraciones del mandatario venezolano. Sale el imbécil de Marco Rubio. Por ahí sale el imbécil de Marco Rubio. Por ahí sale el imbécil de Marco Rubio amenazando a Venezuela desde Guyana. Imbécil. A Venezuela no la amenaza a nadie, porque esta es la patria de los libertadores. Esta es la patria de Bolívar. Imbécil. Ahí está el talante, el lenguaje de Nicolás Maduro, calificando de imbécil al secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio. Bueno, tenemos listo también a Adolfo Jiménez del Río, Niki Cuervo. Adolfo Jiménez del Río, que nos adelanta el contenido de Latino Deportes. Y Niki Cuervo, que por otra parte pues, nos adelanta el contenido de lo que tiene que ver con el apartado del entretenimiento. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en el que en el día de ayer vimos un partido aplazado entre el Fútbol Club Barcelona y el Osasuna. Y es que con la victoria de los Osasuna 3-0, demuestra ser más líder de esta liga. Y comienza también mañana sábado la jornada 29, una jornada de la que esperamos muchos resultados sorpresivos, porque se están peleando muchos puestos muy cercanos en la parte europea y también por la parte baja de la tabla de clasificación. Continuamos con el ciclismo, porque emociones es lo que hemos tenido en el día de ayer, comenzando con la Volta a Cataluña, donde prácticamente vuelve a repetirse lo del día anterior entre Juan Ayuso y Primoz Roglic. Un Primoz Roglic que lo ha superado en la misma línea a Ayuso y ahora asume el liderato. Espectacular lo que esperamos ver para mañana sábado, donde nuevamente la montaña se presenta y en donde quizás Egan Bernal vuelva a recuperar posiciones. Por lo pronto está en la posición 11 a 58 segundos únicamente. Y en la semana, Coppi y Barclay, en tremendo aguacero, pudo un australiano ganarse la etapa. Eso sí, parece ser que la parte latinoamericana se ha bajado del top 10 y ha caído en posiciones por debajo de la décima y de la 20, quizás, porque el mejor latinoamericano es el ecuatoriano Jefferson Cepeda. Continuamos con el Master 1000 de Miami, porque prácticamente ha renacido nuevamente sus cenizas uno de los más grandes, el más grande de la historia en este momento, Novak Djokovic, con tremenda victoria sobre el estadounidense Korda y asegurando ya la semifinal. Y la Confederación Brasileña de Fútbol, que ha tomado cartas en el asunto después de la grave derrota ante Argentina 4-1, y ha tomado la decisión de cambio de entrenador. Será Carlo Ancelotti el nuevo entrenador del Brasil. Y el dopaje en el ciclismo vuelve a ser noticia, porque hay una investigación policiva en Bélgica que arrancó en el día de ayer. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sí, Adolfo y Niki Cuervo, que nos traen el adelanto. Más adelante, recuerden, en Latino Deportes estaremos ampliando esta y otras noticias. Por cierto, tenemos reacciones de Nairo Quintana, Egan Bernal y, por supuesto, profundizando esa noticia del cambio de técnico en Brasil, la goleada de Argentina. La verdad es que ha dolido mucho, ha hecho reaccionar a la Real Federación Brasileña de Fútbol, la Federación Brasileña de Fútbol, perdón, y tenemos un cambio de técnico a la vista. Entonces, pasamos también a escuchar el apartado del entretenimiento con Niki Cuervo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. A Working Man, Jason Statham, el justiciero de clase obrera, en una trepidante lucha contra el crimen. Dos saxofonistas redescubren el legado de Keith Jarrett y Anthony Braxton en álbumes tributo. Fallece Clyde Reville, la voz original del emperador Palpatine en Star Wars, a los 94 años. Evanescence lanza Afterlife, su nueva canción para la serie Devil May Cry en Netflix. Lady Gaga enfrenta dos demandas por plagio tras el éxito de su álbum Mayhem. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de Lady Gaga y Sheryl Charles James. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Le robo trata de una novedad en el apartado de la salsa. Hace apenas 2 horas, el grupo Noche puso a su disposición de todos sus seguidores esta canción que estamos escuchando. Se titula Robando Sueños. Atención al título, Robando Sueños, un poco de salsa para este viernes aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Gracias por acompañarnos una jornada más. Vamos concluyendo la semana, una semana de labores, pero ya también preparándonos para la próxima. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos ya con nuestras invitadas. Bueno, más adelante también estaremos escuchando invitados. Es una agenda muy completa, la del viernes aquí en el Café Mañanero. No importa. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Una copa de vino que encuentro tirada en el suelo me recuerda que anoche fue más de lo que yo pensaba. La cabeza que solo da vueltas y busca consuelo. Tu mensaje que vino seguido con una llamada. Solo salí porque está bien cabrón, que la luz no llegaba. Y fui pidiendo un poquito de ron pa' estar anestesiada. Era una noche de mucho calor, pero ¿qué tú esperabas? Si era Santurce y en la 22 y una plena sonaba. Dicen que el borracho cartera otra vez, no vuelvo a beber. Aquí en Puerto Rico es como en Caracas, puñeta la luz otra vez. Y es que por cosas de la vida me encontré con una boricua que anda encojonado entre Luma y los hoyos bebiéndose toda la placita. Y solo salía para olvidar todo lo que le pasaba. Y en la mañana cuando la llamé ella ni se acordaba. Que fue una noche de mucho calor, nos besamos en la guagua. En el Caribe hacemos el amor sin luz y sin agua. Dicen que el borracho nunca miente, no le importa qué piensa la gente. Y la culpa es de mi borrachera, que cómo se llama no sé ni quién era. Dicen que el borracho nunca miente, no le importa qué piensa la gente. Y la culpa es de mi borrachera, que cómo se llama no sé ni quién era. Electrocuta mi anguila. A la luz de la vela nos quisimos, pero en la oscuridad y nos vimos. A la luz de la vela nos quisimos, pero en la oscuridad y nos vimos. Es la música en el Café Mañanero. Estamos escuchando a Rawayana con Cani García. La culpa. Una fusión espectacular para este viernes. Estamos empezando el Café Mañanero. Feliz día para todos. El Café Mañanero repasando la actualidad. Bien, suena espectacular esta fusión. Y vamos inmediatamente a dar cuenta de los hechos noticiosos más destacados del día, manera de resumen, ya con Adolfo Jiménez del Río, dando cuenta del resumen en lo que tiene que ver con el análisis del apartado político. Bueno, y por aquí ya tenemos a nuestra invitada en estudio, sí, una conocida, Emi Familia, que nos viene a hablar acerca de una feria de artesanía latina, más o menos una feria artesanal latina. Se trata de una actividad de emprendimiento. De esto vamos a conocer en breve, pero luego también vamos a estar repasando, como no, toda la información deportiva. Hay mucho para compartir en este viernes en Latinos FM. Gracias por acompañarnos. Recuerden, en Valencia, igualmente en Castellón, estamos en el 107.9, asimismo en DAB Plus, que es la nueva banda, la nueva forma de escuchar la radio. Y, cómo no, señal streaming, latinosfm.es, pero la mejor manera de seguir nuestra programación, recuerden que es nuestra aplicación, latinosfm.es, latinosfm.es. Descargue la aplicación y puede seguir la radio o el canal de televisión. Vamos entonces al repaso de la actualidad con Adolfo Jiménez del Río, que viene ya con el tema político del día. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. En el tema político del día tenemos la dura advertencia por parte del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, el latinoamericano Marco Rubio, quien advirtió a Venezuela que un ataque contra su vecina Guyana en el marco de su disputa territorial por una región rica en petróleo no terminaría nada bien, e insinuó el uso de la fuerza militar. Y es que si atacan a Guyana o a ExxonMobil, sería un día muy malo, una semana muy mala para ellos, y no terminaría nada bien. Fue lo que dijo Rubio en la rueda de prensa en su visita a Georgetown, en la que, si bien no precisó qué consecuencias podría tener una acción tal, aseguró que tienen una gran marina y que puede llegar a cualquier parte del mundo, por lo que sería una muy mala medida y un gran error por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Y es que asimismo aseveró que buscan la forma de apoyar a largo plazo y de manera sostenible, y que están comprometidos como nación y como pueblo en ser su socio en la prosperidad, y que no permitirán que los reclamos territoriales ilegítimos sean un obstáculo para el desarrollo de este país. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta durísima advertencia que ha hecho el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, ¿podríamos estar aseverando que Estados Unidos va a apoyar totalmente y a respaldar a Guyana y a la parte que corresponde a esos pozos petroleros? Y también nos preguntamos, Venezuela, con esta advertencia, ¿podríamos decir que no tomará medidas ya contra Guyana y Nicolás Maduro se reprimirá de hacer un ataque a este país? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En todo caso, escuchemos la respuesta por parte de Nicolás Maduro, la reacción, mejor dicho, a la visita de Marco Rubio a Guyana. Ahí sale el imbécil de Marco Rubio amenazando a Venezuela desde Guyana. Imbécil. A Venezuela no la amenaza a nadie, porque esta es la patria de los libertadores. Esta es la patria de Bolívar. ¡Imbécil! Llama la atención el argumento de Nicolás Maduro de por qué no le amenazan a Venezuela. Dice que no le amenazan cuando ya la han amenazado, ¿no? Pero el argumento que es la patria de los libertadores, como si esos libertadores estuvieran vivos, ¿no? Bueno, es el Café Mañanero, dando cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico. Ya a manera de resumen también, vamos a ver lo que pasa en materia de inmigración. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. La actualidad en el Café Mañanero a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a equal.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario y puede hacerse con una cuenta bancaria con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Y preste mucha atención si usted es de los que trabaja y necesita de una furgoneta, por ejemplo. Puede hacerse con una furgoneta rentada por solo 189 euros al mes. ¿Qué necesita usted para tener una furgoneta? Pues la cuota de entrada, 189 euros y más nada. En cuestión de 48 horas, tiene esa furgoneta en la puerta de su casa. ¡Qué bien, Íqualo! Además, recordemos, envío de dinero, microcréditos, préstamos personales, Íqualo. Pues bien, vamos a la actualidad en el Café Mañanero. Ya lo decíamos al comenzar nuestro programa. ha sido noticia esta semana una decisión judicial. Y tenemos también, por supuesto, como no, las reacciones. Una decisión del Tribunal Supremo que obliga al Estado a hacerse cargo de 1 millar de menores migrantes solicitantes de asilo. Y bueno, de alguna forma se veía respaldado el presidente de la Comunidad Canaria, Fernando Clavijo, que esto decía al respecto. La gran noticia que hemos recibido del Tribunal Supremo y es la aceptación de las medidas cautelares que Canarias tuvo que presentar para proteger los derechos del menor, sobre todo para aquellos que son susceptibles de asilo o de protección internacional. Luego es una gran noticia, en primer lugar, para esos menores. Esos menores que durante mucho tiempo han visto día tras día vulnerado su derecho a tener una atención por parte del Estado, dado que su condición de asilo o protección internacional pues lo requería, ¿no? El auto viene a ratificar que lo que Canarias lleva demandando durante más de un año, pues teníamos razón. Es decir, veníamos diciendo la imposibilidad de poder atender a los menores, la vulneración de los derechos, la vulneración por parte del Estado de su deber de solidaridad y en este caso, como ha dicho el Supremo, de acoger. Y ahora les leeré un pequeño párrafo porque es muy, desde luego, descriptivo de la situación. Las declaraciones del presidente de la Comunidad Canaria, Fernando Clavijo, a los medios de comunicación luego de conocer el fallo, que ha sido la noticia más importante esta semana. Y por otra parte vamos encontrando también las reacciones porque el Partido Popular y Vox, sí, ya esto desde Zaragoza, pero por citar solo un punto, las reacciones son prácticamente unánime a nivel nacional en torno a este tema. Me refiero concretamente al reparto de menores inmigrantes no acompañados acordado entre el gobierno y el gobierno de Pedro Sánchez y Junts. El caso es que el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado con los votos del Partido Popular y Vox una moción de los populares sobre la cesión de competencias en materia de inmigración a la Generalidad de Cataluña, al considerar que la distribución de menores inmigrantes no acompañados es un reparto arbitrario. De manera que seguimos conociendo reacciones luego de este acuerdo que, recordemos, se llevó a cabo la semana anterior. Y al hilo de la decisión del tribunal que comentaba el presidente Fernando Clavijo de Canarias y al hilo también de grupos políticos, que es verdad que prácticamente en todos los aspectos están en contra de lo que hace el gobierno, nos preguntamos ya en nuestro monólogo de actualidad, nuestro tema de conversación, si se va a replantear de alguna forma el gobierno de Pedro Sánchez estos temas, el reparto de menores inmigrantes no acompañados, que llevó, recordemos, a una reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que fue la noticia la semana anterior. Queda, en todo caso, entonces, muchas preguntas por resolver luego de ese acuerdo. Esto en lo que tiene que ver con inmigración y por, de alguna forma, ponerles al día de cómo están las cosas en inmigración en España. Así vamos finalizando prácticamente este mes de marzo. Pues bien, avanzamos en el Café Mañanero y lo hacemos con Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. A ver, ¿qué nos dice Nicky? El actor neozelandés Clive Reville, conocido por ser la voz original del emperador Palpatine en El Imperio Contraataca de 1980, falleció el pasado 11 de marzo a los 94 años en California tras una batalla contra la demencia, según confirmó su hija. Reville tuvo una destacada carrera en el teatro, cine y televisión, con más de 200 papeles entre 1955 y 2016. En Broadway, recibió 2 nominaciones al premio Tommy por Irma LaDouche y Oliver. En cine, trabajó con directores como Billy Wilder en Avant de 1972, teniendo una nominación al Globo de Oro. En Star Wars, su interpretación de Palpatine fue reemplazada en la edición de 2004 por Ian McDiarmid, pero su contribución sigue siendo reconocida por los fans. También prestó su voz a Alfred Pennyworth en Batman The Animated Series y participó en series icónicas como Star Trek, The Next Generation y Babylon 5. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nikki. Vamos con la última hora. Atención sobre la guerra en Ucrania, que cumple hoy precisamente 1229 días desde el inicio. Recordemos la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, Estados Unidos y Rusia acordaron recientemente sendas treguas parciales, una para los ataques sobre infraestructuras energéticas y otra que garantice la navegación en el Mar Negro, aunque ambas partes se han acusado mutuamente de haber violado el acuerdo. Atención a la última noticia que tenemos sobre este particular. Putin está proponiendo propone una administración transitoria de Ucrania en manos de la ONU. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, que recordemos ayer encabezó, fue anfitrión de una reunión con más de 30 mandatarios que hacen parte de la Alianza de Ucrania, ha asegurado que habrá fuerzas de garantía en Ucrania tras la paz, pese a la falta de consenso en Europa. Esa es la última hora sobre este particular. Bueno, yo creo que ya estamos al día de cómo están las cosas, cómo estamos en migración, cómo estamos al día también con lo que pasa, los pasos que se van dando en la guerra de Ucrania con Rusia. Estamos al día también en lo que ocurre con América Latina, por cierto, una de Venezuela. Y es que el dictador Nicolás Maduro ha decretado, atención, que solamente se va a trabajar 3 días en el país. 3 días en el país, solo se trabajará en Venezuela. Un país con tantas necesidades. Es verdad que lo hace argumentando fallas energéticas y una forma de ahorrar energía en medio de una crisis, pero la verdad es que son un poco exóticas las medidas de este dictador tropical. Bueno, retornamos acá a la actualidad en España para dar cuenta de lo que pasa en el apartado del emprendimiento. Hoy vamos a dar a conocer una iniciativa, una actividad que se va a celebrar en Valencia por parte de un grupo de mujeres muy activas. No es una novedad, ya hace rato se vienen reuniendo para impulsar estas iniciativas. Se trata de emprendedoras. Al frente de esta actividad está la asociación Lazos de Mar. Ya por aquí tenemos a nuestra colega y amiga Emi Familia. Bueno, en breve la vamos a tener al aire para conocer detalles de esta actividad. Pero más adelante también vamos a estar dando cuenta con Eduardo Bejar de una actividad que se va a llevar a cabo este fin de semana, más exactamente en la zona de la Torre y Alfafar. Y se va a abordar un poco la situación de la inmigración con la presencia de importantes representantes, ¿por qué no?, de la inmigración en partidos políticos, como es el caso del Partido Socialista. Sí, la suerte de la inmigración depende también de lo que haga la política. De allí que hay que prestar mucha atención a este tipo de eventos. Es el Café Mañanero. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado, recuerden, abierto todos los días, excepto miércoles, por descanso del personal. Puede entrar a la página web patacontostado.com y de esa forma se va a informar de la carta y el servicio en general de Patacón Tostado. Nuestra web www.latinosfm.es. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Se viene la Feria Artesanal Latina que organiza la Asociación Lazos de Mar en Valencia. Se trata de una actividad de emprendimiento. Está con nosotros la presidenta de la Asociación Lazos de Mar, Emi Familia. Emi, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. bienvenida como siempre al Café Mañanero. Buenos días, Jorge, muchísimas gracias por invitarme y por darnos la oportunidad de estar hoy aquí anunciando esta actividad que es de beneficio para muchas mujeres. Gracias también a todas aquellas personas, a todas aquellas chicas que de una u otra forma están colaborando para que esto sea una realidad. Buenos días también a todos los oyentes del Café Mañanero que día a día están contigo aquí o escuchándote y de una u otra forma se beben su cafecito ahí escuchándote, Jorge. Sí, es un placer para hablar de emprendimiento, compartir este café. Vamos a los detalles de la actividad. Se trata, como bien lo dice el nombre, mujeres latinas, mujeres inmigrantes radicadas en la ciudad de Valencia y los alrededores. ¿Qué tipo de negocios están manejando estas mujeres? ¿Qué tipo de emprendimiento se va a exponer en la feria? Aunque ya tenemos la intuición de que es artesanal, pero sí, viendo algunas imágenes veo que hay más allá de artesanía. Sí, hay gastronomía, salud, belleza, productos del cabello. Cosmética. Y cosmética, claro está. Es una feria que va a estar muy interesante porque son mujeres migrantes que están emprendiendo o tratando de emprender con sus proyectos y nosotros estamos tratando de apoyarla porque realmente hay mucho talento, Jorge, hay mucho talento y yo creo que tenemos que aprovechar esto. Entonces nosotros estamos tratando de, a través de la asociación, de impulsar y apoyar estas iniciativas de negocios que tienen estas mujeres. Iniciativas de negocios son actividades comerciales que vienen desarrollando. De esa forma se ganan la vida o bien aumentan sus ingresos en economía familiar y qué bien. Vamos al grano concretamente. ¿Cuáles serán esos proyectos? Si se puede hablar de las empresas, los negocios que estarán exponiéndose y dónde exactamente. Sí, mira, la feria se va a llevar a cabo en este domingo 30 de 11 a 20 horas. En la calle Maestro Val número 45. ¿Vale? ¿Eso está por dónde más o menos? Eso está por en Caminos Grounds de Valencia. Eso está por cerca de la calle del Puerto, por la Avenida del Puerto. Zona de la Avenida sí, del Puerto. Sí, zona de la Avenida del Puerto, en por donde está el metro de Ayora. Ahí muy mismo bien. Cogen la línea 5 y a 3 minutos está el local donde vamos a hacer esta feria, que hay mucho entusiasmo porque de verdad que las chicas están muy contentas porque por lo menos se le va a abrir una puerta, ellas van a poder visibilizar lo que hacen porque allí se van a exponer productos, por ejemplo, artesanal. Hay unas chicas que hacen unos bolsos muy bonitos. La mayoría de los productos están hechos a mano. La mayoría de los artículos y los productos que se van a presentar allí están hechos a mano, de cosmética también, de gastronomía. En fin, es una feria que creo que va a estar muy interesante y que las personas que vayan van a poder disfrutar de una variedad de productos. Muy bien, entonces este domingo, una jornada muy extendida. Me está fallando un poco el micrófono, perdón. Una jornada muy extensa para visitar con la familia. Podemos perfectamente hacer dos con un detalle. Y al mismo tiempo, ¿por qué no? Impulsamos el emprendimiento femenino, especialmente del sector inmigrante en Valencia. Ratificar entonces la invitación, Emi, antes de que también hablemos de la asociación. Sí, la feria será este domingo 30. Sí. En la calle Maestro Val, número 45, en Caminos Grounds, aquí en Valencia. Será de 11 de la mañana a 20 horas de la tarde. Muy bien. Ahora hablemos acerca de la asociación Lazos de Mar, que es la entidad que organiza esta feria. Hablemos un poco porque muchas veces lo hemos citado, pero tenemos poca información de qué se trata. es una asociación que viene trabajando especialmente con mujeres dominicanas, pero en este caso vemos que va más allá de las dominicanas. Sí, sí. Trabajamos con mujeres y con personas que realmente de una u otra forma te necesitan, te buscan del apoyo de nosotros, de la colaboración. Y es una asociación que está dando sus primeros pasos, ¿vale? Hace un año más o menos que la fundamos y es sin fines de lucro. Es sin fines de lucro, todavía no tenemos un local así que podemos decir vamos allí, estamos aquí, pero sí que cualquier cosa se pueden dirigir a esta humilde persona, ¿no? Se pueden dirigir a aquí y nosotros lo que tratamos con esto es de ir visibilizando proyectos, de ir apoyando, colaborando con las personas que de una u otra forma necesitan un empuje para llegar a ciertos propósitos y nada, surge de, como tú sabes, de esa conversación y ese diálogo que se tiene el día a día en las peluquerías y en esos sitios. Y entonces allí van personas en la peluquería de una servidora, van muchas personas que te expresan su sentimiento, se abren a ti, ¿no? Entonces tú vas conociéndolo y son personas que tienen tanto potencial, tantos deseos de echar para adelante, pero de una u otra forma quieren buscar, no tienen ese camino para emprender, ¿me entiendes? Para decir, bueno, lo voy a hacer, porque quizás llegan aquí y no conocen muchas veces. Entonces uno lo orienta, lo apoya y trata de encaminarlo por donde nosotros pensamos que puede ser y en las instituciones que tienen que ver con una u otra demanda que ellos necesiten. Emi familia. Bueno, Emi tiene una peluquería. Ella es comunicadora y la verdad es que luce muy comprometida. Tiene una vocación social impresionante y aquí está ayudando entonces a las emprendedoras inmigrantes en sus primeros pasos. En sus primeros pasos, de así sus mismo proyectos es. De negocio. Sí. Fantástico, felicitarte por esa noble labor y lo que recoge o de alguna forma o lo que da forma la asociación Lazos de Mar. Sí. Muy bien. Emi, felicitarte una vez más entonces por la mano que le das a las mujeres inmigrantes. Tú perteneces al sector, las conoces perfectamente. Sí. Quisiera simplemente saber, Emi, si para esta labor recibes apoyo o la asociación recibe apoyo alguno de instituciones de los países de origen de las inmigrantes o de las instituciones españolas. No recibimos nada, tampoco lo hemos solicitado porque creo que tenemos que ir dando pasos así pequeños para entonces después dar pasos grandes y ayudar a más personas, y ahí sí posiblemente tendremos que buscar apoyo para apoyo económico y financiero para poder seguir apoyando, pero por ahora no tenemos ninguna financiación ni nada, simple y llanamente lo estamos haciendo con la colaboración de las chicas, ¿no? Con la colaboración de ellas que de una u otra forma aportan y ponen su granito de arena. Todas ponemos nuestro granito de arena, las mismas chicas de la asociación que son latinas, todas. Pero como tú dijiste, la mayoría son dominicanas porque en sí nace de un grupo de dominicanas. En esta feria, Jorge, tu proximidad. En esta feria van a participar, precisamente, tú que eres de Colombia, van a participar chicas de Colombia y de República Dominicana. Son 10 chicas